el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Nos levantamos este lunes 18 de agosto de 2014 con una mañana clara, mas no todavía radiante, como debiera ser por tratarse de lunes, que es cuando iniciamos a la semana con menos bruma sobre el ámbito metropolitano de Caracas, en virtud de la baja del tráfico durante el fin de semana. Ustedes saben que esa bruma muchas veces es una mezcla del clima encerrado en el área metropolitana junto con todo el smog que se va levantando por la cantidad de carros que están botando humo hacia la atmósfera y la cantidad de empresas, etcétera, que están activadas durante la semana. Pero el fin de semana eso disminuye y entonces siempre amanece el lunes un poco más claro. Por lo general es un sol radiante el que hay los lunes. Todavía no ha llegado, pero seguramente va a venir por ahí. Tal día como hoy, en 1927, fallece el Genghis Khan, fundador del Imperio Mongol. Fue príncipe mongol que unificó las tribus nómadas de esa etnia del norte del Asia y fundó el primer imperio mongol. Bajo su liderazgo, los mongoles comenzarían una oleada de conquistas que extenderían su dominio a un vastísimo territorio ocupado desde Europa Central hasta el sur de Asia. En el marco de esa expansión, las hordas mongolas conquistarían importantes restos del Asia, como el Imperio Jin del norte de China, el Imperio Tangut, el Reino Karakitai y el Imperio de Joresm. Se produce en España en 1492, tal día como hoy, que se da la primera impresión de la gramática de la lengua castellana. En 1503 fallece el Papa Bonchón, el Papa Alejandro VI, quien muere a los 72 años de edad. Nacido en Játiva, España, bajo el nombre de Rodrigo Borgia, ocupó el trono pontificio desde 1492 hasta su fallecimiento. A pesar de su investidura, ignoró olímpicamente el voto de castidad y fue padre de 5 hijos, que se sepa, de los cuales destacan los célebres Lucrecia y César Borgia, que lo secundaron en las maquinaciones e intrigas palaciegas para convertir a la familia Borgia en una de las familias más poderosas de la Italia renacentista. Durante su pontificado intentó convertir los territorios pontificios en un estado unitario regido por él desde Roma y de forma absoluta. Trató de preservar a Italia de la influencia de franceses y españoles e intervino en el conflicto entre Castilla y Portugal por la repartición de las tierras del Nuevo Mundo. Ha sido considerado como el papa más corrupto en toda la historia de la Iglesia Católica, y eso ya es muchísimo decir. Hablar del papa más corrupto es meterse en asuntos de palabras mayores, porque es una de las cuentas más difíciles de establecer. En 1823, en Chile, es designado director supremo Ramón Freire. En 1848, en Argentina, fusilan a Ladislao Gutiérrez y a Camila Ockerman. En 1849, es presidente Buenaventura Báez en República Dominicana. En Francia, muere tal día como hoy, en 1850, Honoré de Balzac, escritor, novelista, el más importante de la primera mitad del siglo XIX y el principal representante, junto con Gustave Flaubert, de la llamada novela realista. Trabajador infatigable, elaboró una obra monumental, La Comedia Humana, ciclo coherente de 137 novelas, de las cuales muchas quedaron inconclusas, cuyo objetivo es describir de modo casi exhaustivo a la sociedad francesa de su tiempo, según su famosa frase, hacerle la competencia al registro civil. Está enterrado en el cementerio de Pierre Lachaise de París y su figura es homenajeada mediante una monumental estatua encargada al escultor Auguste Rodin, la cual se sitúa en la intersección de los bulevares de Raspail y Montparnasse. Entre sus innumerables obras destacan, entre otras, La piel de Zappa, Eugenia Grandet, Papá Goriot, La primera vez y Las ilusiones perdidas. Y en Francia, en 1932, tal día como hoy, nace Louis Montagnier. Y ustedes dirán, ¿y quién es ese señor? Bueno, él realizó su doctorado en medicina en la Universidad de Poitiers. En 1967 inició sus investigaciones en virología. En 1983, el equipo del que forma parte describió e identificó lo que sería uno de los mayores descubrimientos de las últimas décadas del siglo XX, el virus VIH, causante del SIDA, apenas poco después de que este síndrome fuera reconocido como una nueva entidad patológica en 1981. A partir de 1990, Montagnier empezó a distanciarse de la estrategia de investigación dominante, afirmando que el VIH es incapaz por sí solo de producir la enfermedad, necesitando obligatoriamente del concurso de cofactores. Se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 2000 y el Premio Nobel de Medicina en 2008. Bueno, ese es el resumen que tenemos de la efeméride de Encontrarte, pero en las noticias que tienen que ver con el ámbito político, nosotros queremos destacar, dentro de las muchas cosas que hemos visto, este fin de semana se activó con muchísima fuerza, se reactivó más bien con muchísima fuerza la superintendencia de costos en la fiscalización que hizo de supermercados sobre todo. Leemos las noticias que nos trae ahorita los portales de noticias. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Martínez, esto es de Andrés Eloy Martínez, ¿de dónde sacaron eso? Es Andrés Eloy Méndez, encabezó una jornada de fiscalización desplegándose en 74 supermercados a nivel nacional, en donde se incluye una jornada de supervisión a la red de abasto bicentenario. Destacó que específicamente los abastos bicentenarios ha presenciado una serie de irregularidades en lo que respecta a la atención al público. Hemos detectado en el Bicentenario de Plaza Venezuela que más de 60 cajas están funcionando 26. Eso lo pudimos ver el sábado que estaba dándose esa inspección. El superintendente también indicó que la multa al recinto comercial está entre 2.000 y 5.000 unidades tributarias en función de la falta que estén cometiendo, y que ya han sido multados algunos supermercados, incluyendo un bicentenario. Nosotros ahí nos parece verdaderamente extraño que se tome contra el bicentenario una medida de esa naturaleza, porque si usted multa a un bicentenario, no necesariamente está afectando a los gerentes que estén ahí encargados de corregir las fallas que tiene en la atención, en las cajas, ese local comercial. Es un ente del Estado, y si es un ente del Estado y usted lo multa, está multando al país, no está multando a los gerentes. Eso yo creo que tendría que revisarse y tendría que corregirse o modificarse la normativa para que, si se va a penalizar de alguna manera un ente como el Bicentenario, la medida sea en verdad sancionatoria contra los funcionarios que cometen las irregularidades. Ahí lo que saldría es la destitución, en primer lugar, de los gerentes de ese abasto bicentenario, y luego ver si está en curso en algún hecho de corrupción administrativa o de algo relacionado con ello. Pero en todo caso no nos sonó que la multa sea lo procedente. En todo caso, sí vimos una intensa movilización, se entiende el espíritu de la medida contra el bicentenario. Eso se entiende, que se quiere dar el ejemplo, que la ley entra por casa, todo eso uno lo entiende. Y está muy bien. Eso nos parece que es lo más importante, que haya la disposición a hacer las cosas correctamente, sin estar favoreciendo a uno por encima del otro. Eso es lo que necesita el país. Ese tipo de movida de mata, pues, con ese criterio, con ese espíritu. Pero hay que afinarlo. En todo caso, hay una acción que se está dando con mucha fuerza, con mucha intensidad, en la que se ha visto, como lo hemos dicho desde siempre, que la empresa privada está en su gran mayoría protagonizando los desafueros, las irregularidades que se están dando en el país, que están generando tantos problemas a las venezolanas y venezolanos, con la escasez de productos, con el sobreprecio que genera tantas colas, tantos problemas a los hogares venezolanos. En ese sentido, hay una nota de Correo del Orinoco de este fin de semana también, el día de ayer, donde hay una declaración del gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, que nos resulta también muy alarmante. Él dice que con productos de contrabando se alimentan 10 millones de personas fuera de Venezuela. Hemos visto cómo se ha dado la intensificación de la guerra contra el bachaqueo, contra el contrabando, por parte del gobierno nacional y el gobierno del estado Táchira, al frente del cual está precisamente José Gregorio Vielma Mora. Y aún así, con todas las incautaciones, con todos los decomisos, que ahora les ha dado por llamar comiso solamente, sin embargo, se da este nivel de extracción de productos que está poniendo a 10 millones de personas fuera de Venezuela, según dice el gobernador, a alimentarse con los productos que nos hacen falta aquí en el país. Nosotros lo hemos denunciado permanentemente, hemos insistido en esto, en que hay que colocar este tema como el principal en el debate sobre el asunto de la escasez de alimentos en el país, porque hay que señalar a los verdaderos culpables de esto para empezar a encontrar la solución a los problemas. Con ese empeño que tienen algunos de que ante cualquier circunstancia, sobre todo en el marco de la empresa privada, el mal funcionamiento de la empresa privada, acusan es al gobierno. Y se supone que es porque el gobierno allá a la larga tiene que ver con algo, porque los dólares, porque no sé qué cosa. Pero no es así. Fíjense la nota que trae el Correo del Orinoco sobre esto. El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, aseguró que debido al contrabando de extracción, 10 millones de extranjeros que viven fuera del territorio nacional se están alimentando con los productos de los venezolanos. Al evaluar las secuelas negativas que genera esta actividad para la economía del país y particularmente para los habitantes de la frontera, el gobernador indicó que en Venezuela en estos momentos se están alimentando cerca de 30 millones de personas, pero otros 10 millones se aprovechan de esta práctica delictiva que atenta contra la economía y la alimentación del pueblo. Con cifras en la mano, refirió que al Táchira llegan más de 28 mil toneladas de alimentos mensuales, sin contar productos de higiene personal, medicina y otros rubros de alta demanda en la población, un porcentaje suficiente para cubrir las necesidades internas, pero lamentablemente la mayor parte es utilizada por el comercio ilegal de extracción. Quienes se dedican a este negocio deben ser castigados porque están comercializando las necesidades del pueblo venezolano con el fin de aumentar su ganancia por la vía rápida, fácil e ilegal, fustigó el mandatario regional. Aparte de las consecuencias económicas, dijo que el contrabando degenera los valores morales, pues se violan las leyes, se respetan las autoridades, se distorsiona la paridad cambiaria y se financia a las bandas criminales para que sigan operando impunemente y a sus anchas con sus negocios oscuros. Sostuvo que la lucha frente al contrabando no es solo responsabilidad del gobierno bolivariano, es un compromiso entre todos los sectores puntuales de la sociedad, y si todos nos unimos en una sola patria, sin duda alguna obtendremos mejores resultados ante este terrible flagelo y otros males que afectan al país. A 6 días de implementarse las restricciones del paso a la frontera, el gobernador Vielma Mora destacó la reducción del contrabando en los rubros de gasolina, gasoil y lubricantes. El comportamiento de la población ha sido extraordinario, dijo. Hay una gran comprensión de los habitantes de frontera ante la aplicación de esta medida, pues son los que más padecen las secuelas del contrabando. Pero sobre todo, hemos despertado la conciencia de los ciudadanos que viven a los dos lados de la frontera sobre las consecuencias negativas de este negocio ilegal. Esto es importantísimo, lo que nos está diciendo el gobernador Vielma Mora, porque se trata en la gran mayoría, si no en la totalidad, del padecimiento que en este momento tenemos con el problema de la escasez de productos que está sintiendo la gente o resintiendo la gente en los establecimientos comerciales, los abastos, supermercados, todo esto, que es la propia gente. Aquí se está dando una modalidad que ha evolucionado desde la escasez original de la guerra económica, en la que el gobierno bolivariano ha actuado con la mayor fuerza para contener los desmanes de la empresa privada que desató esa guerra hace meses, como lo sabe el país, hace casi un año, y que se han producido entonces en esas acciones fiscalizaciones, allanamientos, decomisos de mercancía, cientos de miles de millones de toneladas de alimentos y de productos que han sido incautados por las autoridades y puestas entonces a precio justo al servicio del pueblo, son las acciones con las que se ha frenado ese proceso de la guerra económica que desató esta gente de la empresa privada, las grandes transnacionales, las grandes corporaciones nacionales y empresas de todo tipo. Pero eso ha evolucionado porque hay una percepción que se ha mantenido. Como yo lo he dicho, hay dos velocidades con el tema de una crisis en el abastecimiento. Y es que cuando se desata la guerra, eso se desata en cosa de horas, en cosa de días, porque ahí están sincronizados los medios de comunicación, los medios de la derecha, las empresas, las grandes corporaciones, todos ellos se activan en un momento determinado y se crea una percepción en el país que está padeciendo en un momento determinado, de la noche a la mañana, esa crisis. Pero la recuperación para salir de esa crisis, por muchas acciones que se den de manera contundente como las ha dado el gobierno bolivariano y con la instrumentación de leyes, con la creación de organismos, con la aplicación de la ley a través de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, todo ello se ve mucho más lento si la percepción persiste en la mente de la gente de que hay una crisis. Entonces hay la misma situación, pero es distinta desde el punto de vista de sus orígenes. La escasez que hay en este momento, en su gran mayoría, si no en la totalidad, insisto, es porque está produciéndose ahí un fenómeno perverso que es el capitalismo en su más cruda, grotesca y perversa expresión actuando sobre la sociedad. Es el capitalismo popular del que hablaba María Corina, el capitalismo de la gente que dice, no, déjame yo comprar todo esto allá arriba en los abastos donde hay y vengo después y lo vendo aquí al triple, al cuádruple, al quíntuple del precio y le saco ahí una ganancia. Esa es la base del capitalismo, la especulación. Esa es la base, por ejemplo, de conceptos como la bolsa de valores. La bolsa de valores es, déjame comprar una cosa bien barata para después venderla bien cara. Esa es la especulación, que es el corazón, la médula del capitalismo desde el punto de vista filosófico, ideológico. Y eso es lo que se está dando en Venezuela. Hay que reconocerlo. Si se quiere ser serio en la búsqueda de la solución y si se quiere salir del problema que se tiene, no se puede seguir diciendo, es que el gobierno no hace nada y no sé qué, porque fíjate la cola que tengo que hacer. Tienes que hacer una cola, porque están los tipos del mismo barrio, de la misma comunidad, del mismo colectivo, la misma gente de las clases medias, las mismas gentes en su Mercedes-Benz, yendo a comprar todo lo que puedan comprar, porque hay dinero y porque hay un negocio detrás de eso, que es la altísima demanda de productos que hay. Los productos llegan, en todos los supermercados llegan los productos, pero se acaban en cosa de minutos por las redes mafiosas que están por debajo, comprándolos de manera masiva para ir entonces a negociar con ellos después en las mismas comunidades, en el mismo barrio, incluso en el contrabando de extracción, como lo denuncia el gobernador Vilma Mora, pero ganándole 5, 6 y hasta 10 veces de lo que cuesta. Esa es la realidad que tenemos. Nosotros la estamos estudiando permanentemente. Hemos detectado que ese es el fenómeno porque lo vemos, porque incluso hemos hecho levantamiento gráfico, fotográfico, registro de todo ello, y vemos cómo en los supermercados, en todas partes, se está dando el fenómeno de que llegan y empiezan a comprar y se van alternando y se montan después en una moto que va, que no puede hacer equilibrio, que es un atentado contra la ley de gravedad de la cantidad de papel toalé que llevan en una moto, o la cantidad de caja de pasta dental o de desodorante. Ese fenómeno se está dando porque hay una concepción de que hay derecho a comprar, porque el dinero es de cada quien, y entonces si hay el derecho a comprar, que no se le puede prohibir a la gente, entonces la gente va y compra para vender más caro después allá en su comunidad. Eso se llama capitalismo popular. Por eso alertamos siempre desde la revolución que lo que estaba vendiendo María Corina era una barbaridad. Eso de estimular a todos los niveles, incluso en las bases de la sociedad, esa idea de que se puede ser capitalista y cada quien puede tener su empresa en la búsqueda del criterio de la competencia, de aplastar al otro para ganar tú. Esa es la degradación, la enajenación a la que lleva la sociedad del capitalismo. Lo que estamos viendo es capitalismo puro, no es deficiencia del Estado nada, ni es modelo socialista nada, es capitalismo puro, es gente comprando todo lo que puede en un abasto, acabando con la existencia de las mercancías en cosa de minutos y exponiendo después al pueblo a tener que pagar cifras carísimas por los productos que le saldrían más baratos si no hubiese esa cadena perversa. Eso que se está dando es capitalismo puro, se llama capitalismo, la especulación en todo su esplendor. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una situación ahorita terrible. Allá siempre hay esas situaciones, cada rato. Pero en este momento podría decirse que hay una que es escandalosamente terrible. Porque hay una situación ahí con un homicidio que se cometió de un joven, lo que desató entonces una protesta por los afrodescendientes, y entonces empezaron una ola de saqueo y hay una represión que ya va por que le metieron la Guardia Nacional ahí en un suburbio en San Luis, en el estado de Missouri. Y el problema no es eso, en lo absoluto. La situación alarmante de la que estoy hablando es que no hay uno solo de la cantidad de majaderos, de irresponsables, de charlatanes, artistas y todo eso del espectáculo que salieron a pedir SOS por Venezuela y no sé qué, oremos por Venezuela, pray for Venezuela. No hay uno solo que esté hablando de que hay que tumbar el gobierno de Barack Obama ya, que hay que salir ya de ese gobierno en modo alguno. No hay uno solo pidiendo SOS. Y lo más grave es que ninguno de los que estaban aquí en Venezuela pidiendo SOS, porque qué horror, cómo es posible, la represión y no sé cuánto, tampoco han abierto su bocota. No hay uno solo de los Amanda Gutiérrez y Gaby Espino y toda esa gente que les preocupe la mortandad en Israel, allá en Gaza, que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. Ni uno solo. Ellos tienen un switch en el cerebro. Esa es la verdadera crisis que hay hoy en la humanidad. Que los tipos tienen un switch dentro del coco que les dice solamente protesta estas cosas, estas muertes, estos genocidios, estos asesinatos a mansalva, esos no los consideres. Y entonces el cerebro no les trabaja. En ese momento ellos se dedican a la playa, a beber aguardiente, a meterse su droga. Saben que en Estados Unidos si no se mete droga no se es nadie. Pero le reclaman a los demás países que no luchan contra el narcotráfico, que son unos países que son narco no sé qué cosa. Esa es la ética, esa es la moral que hay en esa sociedad. ¿Cómo le va a creer usted cuando salen con un SOS Venezuela, oremos por Venezuela, no sé qué? Son unos farsantes. Eso es una tragedia, ¿sabes? Que la gente no tenga el mínimo de pudor para decirse a sí mismo, incluso frente a sus hijos, a su familia, mira, yo tengo que salir a decir algo ahorita frente a esto, porque yo fui muy duro hace unos meses con el asunto de Venezuela, entonces tengo que salir a decir aquí para que haya un mínimo de coherencia, de equilibrio, pero no lo van a hacer, porque son farsantes. En la Revolución Bolivariana, desde el primer momento, desde el primer día, aquí se luchó contra la injusticia, que siempre ha ejercido la hegemonía dominante contra el pobre, contra los desposeídos en el mundo entero. Desde un primer día, y aquí no ha habido descanso, digamos, en la denuncia de las iniquidades, de las injusticias contra los pobres. Se ha sido consistente, se ha sido coherente. Pero entonces, esta gente que baila según vaya dándole el son para allá o para acá, es vergonzosa. Y eso lo tiene que la gente irlo anotando. Tiene que ir anotando eso. Porque debe haber habido alguien que se haya conmovido cuando vio por ahí a Montaner y a Gaby Espino y al otro. Y entonces poco es farsante. ¡Ay, que voy a llorar por Venezuela! ¡Mira! Y un letrero en el pecho y tal. Y se deben haber conmovido. Sí, porque eso tiene su efecto. Pero hágame el favor, si usted se conmovió, también vea ahorita lo que está sucediendo con la inmoralidad del silencio de esta gente frente al genocidio en Gaza, frente a esta situación terrible del toque de queda que hay en Estados Unidos, producto de los desmanes que está cometiendo la Guardia Nacional allá. Les leo la nota del Reuters que aparece en Últimas Noticias. Autoridades impusieron un toque de queda a partir de la medianoche por segunda noche consecutiva. En Venezuela, durante la revolución, desde que llegó Chávez al poder, jamás se han suspendido las garantías constitucionales ni se ha dado toque de queda alguno. Revisen. Y revisen todos los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Caldera, Carlos Andrés, Lucinchi, Luis Herrera. Y saquen la cuenta, ve cuántas veces en el gobierno solamente de Rómulo Betancourt estuvieron suspendidas 268 garantías constitucionales. Incluso cuando llega el comandante Chávez, tuvo que levantar algunas de las garantías que estaban suspendidas desde el gobierno de Betancourt en el año 61, que se mantuvieron a través del tiempo. Los venezolanos se olvidaron de ella, de la cantidad de años, de décadas que tenían suspendidas algunas garantías. Y ellos lo anunciaban, recuerden ustedes, eso ha aparecido muchas veces en la televisión, cómo salía un señor Andrés Eloy Blanco, hijo del poeta que era ministro de comunicación en el gobierno de Carlos Andrés y de Jaime Lucinchi, jactándose de cuántas garantías suspendía en cadena nacional. No lo vamos a recordar, esa gente son así. Leo la nota, pues. Autoridades impusieron un toque de queda a partir de la medianoche por segunda noche consecutiva en un tenso suburbio de San Luis, Estados Unidos, donde un adolescente afrodescendiente murió la semana pasada. Ahí no se usa el término fue asesinado salvajemente por la guardia. Ahí no lo usan. Fíjate cómo la nota de Reuters pone murió, como que si el muchacho iba caminando, le dio un golpe de brisa y se le paró el corazón. Fíjate lo miserable que se puede ser. Un periodista que esté sentado redactando y que el tipo llegue al extremo de pensar sin ningún sentimiento por la vida de un ser humano y le cambia el término en la redacción para colocarle, arrimarle, digamos, el mingo a la Guardia Nacional Norteamericana. Murió la semana pasada tras ser baleado por un policía. Además, cerraron una calle para el tráfico de vehículos incluso antes del atardecer. La medida se produce mientras varios manifestantes ya se habían comenzado a reunir en la avenida West Florissant de Ferguson, el sitio de las protestas. La violencia y los saqueos desde que Michael Brown, de 18 años, fue muerto a disparos el 9 de agosto. Los funcionarios planean decidir diariamente si extender el toque de queda impuesto el sábado por la noche por el gobernador de Missouri, Jay Nixon, en un esfuerzo por aplacar las protestas y los saqueos, dijo el portavoz de la patrulla de caminos, Justin Whitley. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ordenó más temprano el domingo una autopsia federal al cuerpo de un joven que falleció baleado por un oficial de policía en Ferguson, a fin de garantizar a la familia de la comunidad que se investigará a fondo una muerte que ha desatado días de protestas raciales. Brown, un joven afrodescendiente, recibió disparos por parte del oficial de policía blanco Darren Wilson. El departamento de policía en el suburbio de San Luis ha sido el centro de fuertes críticas por la muerte de un hombre desarmado y por su manejo de las repercusiones del caso. 7 manifestantes fueron arrestados el domingo después de la imposición del toque de queda la noche del sábado. La policía usó bombas de humo y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Allá hay que tumbar ese gobierno. Hay que tumbarlo ya. ¿Cómo va a ser posible esto? La policía usó bombas de humo y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, dijo un portavoz de la patrulla de caminos de Missouri. El capitán de la patrulla de caminos, allá sí declara gente rara. Hay un jefe de patrullas, hay un jefe de la no sé qué cosa, hay otro comisario, hay no sé qué, declara a todo el mundo. Ron Johnson es este, a quien el gobernador le confió la misión de restaurar el orden. Dijo a cientos de personas congregadas en una iglesia local para una protesta que se comprometía a proteger su derecho a protestar. Holder ordenó la autopsia federal, además de que habían llevado a cabo médicos forenses estatales, debido a las extraordinarias circunstancias que intervienen en este caso y a petición de la familia Brown. Bueno, fíjense, allá hay que ir rápido a tumbar ese gobierno, a pedir la salida, hay que llevar a Leopoldo López y a María Corina para allá, pararlos en alguna calle, allá debe haber un chacaíto también. Porque aquí todo lo que hay lo inventan estos escuálidos, traerlo de allá de Estados Unidos. Allá tiene que haber alguna plaza chacaíto. Hay que llevar allá a María Corina, reunir a la gente, rápido, rápido. Si usted conoce a alguien que conozca a María Corina, dígale. Hay que irse a Estados Unidos a pedir que salga Barack Obama rápidamente. Mire, antes del cierre del programa del día de hoy, y en relación a lo que estábamos hablando de cómo se está expresando de manera tan cruda en nuestro país un fenómeno que ha ido evolucionando desde la crisis del abastecimiento que desató la empresa privada para tratar de tumbar el gobierno hace unos meses, a lo que está sucediendo hoy, que la crisis es que no hay producto porque lo está comprando la gente que está montada en el negocio de la especulación. Y eso que es el capitalismo, que está dentro de, vamos a ser honestos, está dentro del derecho que tiene la gente. La gente tiene derecho a comprar, por eso es que se produce eso, porque no hay ninguna restricción no hay ninguna coerción que se le esté aplicando a la ciudadanía que le impida comprar, porque hay libertad. Por eso es que se está produciendo eso. Ahora, ¿queremos resolverlo? Hay que aplicar una dictadura. Entonces la gente tiene que escoger ahorita, o capitalismo perverso que lo tiene sin comida, o socialismo duro, rígido, que es imponer una dictadura donde la gente no compre sino una pasta de diente al mes. Vamos a ver, pues, vamos a dar ese debate, porque lo que está acabando ahorita con la tranquilidad del pueblo venezolano no es ni siquiera la empresa privada. La empresa privada está colocando los productos, pero se acaban en 2 horas, en todos los abastos. ¿Por qué? Porque hay el capitalismo popular actuando, la gente comprando a lo que tiene todo su derecho y después vendiendo a lo que tiene todo su derecho también. Eso es lo que se produce con la concesionaria de vehículos, la venezolana. Los tipos compran vehículos y después los quieren vender estafando a la gente 6,000 veces más caro de lo que cuesta originalmente el carro, no lo entregan. Ese es el capitalismo. Déjame captarle el dinero a la gente y después yo me voy con ese billete y no me importa lo que le pase a esa gente. Ese es el capitalismo, ¿ves? Entonces resulta que sale el presidente de Fede Cámara a decir una barbaridad que yo creo que debíamos hacer este programa en cadena nacional para leer este artículo de este hombre. Él ha dicho lo siguiente, y les leo la nota de la agencia EFE. El presidente de la principal patronal venezolana, Fede Cámaras, Jorge Roy, recuerden bien que este hombre viene de ser un ultroso de la izquierda. Este es un ultraizquierdista que surgió en las filas de Causa R desde allá, desde Sidor, hace décadas, y se fue encaramando y encaramando y encaramando, fue diputado y no sé qué, se dejó comprar o se puso a la venta para los sectores empresariales, como hicieron muchos sindicalistas, y terminó siendo el presidente de quienes lo compraron. Fíjense ustedes a lo que puede llegar la enajenación del ser humano. Dijo hoy este señor Jorge Roy que los obreros de algunas empresas estatales, él no va a citar nunca a ninguno, ¿ve? Que no repuntan, lo han contactado porque prefieren a los burgueses al frente de la gestión administrativa. Eso se lo dijeron a él, unos obreros, que prefieren a los burgueses al frente de la gestión administrativa. Yo me imagino que este hombre, déjame leer la nota, déjame leer. La clase obrera, dice él, prefiere hoy que los burgueses manejen las empresas antes que el Estado. Se nos han acercado muchos para ver si recuperamos juntos las empresas expropiadas, que han disminuido su producción y productividad. Eso lo sostuvo en una entrevista publicada en la edición dominical del diario caraqueño El Nacional. El titular de Fede Cámara sostuvo que una sociedad empresarial estatal y privada en Venezuela debería comenzar por la producción y compraventa conjunta de alimentos y medicinas. Fíjate tú lo que está planteando este miserable. De verdad que esto hay que leerlo en cadena nacional. Y hago el llamado al MINSI, porque esto hay que leerlo y desmontarlo en cadena nacional. Este miserable se quiere meter un billete con el negocio que cree que hay en la cosa de comprar medicamentos y alimentos, y que los compre el Estado, pero que ellos se metan en el negocio. Déjame arrimarme ahí, porque se ve bueno ese negocio, es lo que está diciendo este tipo. Este hombre seguramente tiene su chofer, como debe tener, y debe tener su mayordomo, su ama de llaves en su mansión allá en La Lagunita, y debe tener uno o varios jardineros. Y él seguramente va pasando, tomándose su té, caminando por sus propiedades, mirando a la extensión de todos sus terrenos, y tomando la brisa de la tarde mientras se toma el té, y se le acerca al jardinero y le dice: ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Quién crees tú que debiera manejar las empresas en el país? Y yo me imagino que le dice el jardinero, pues rápidamente, para no meterse en problema, le debe decir: bueno, yo creo que usted, señor, pues los empresarios son buenos, ¿sí? Los empresarios sí son buenos. Ah, ¿te parece que los empresarios son buenos? ¿La burguesía es buena para ti? A mí me parece que sí, porque la señora Estilita, ella me ayuda mucho, ¿sí? Entonces él dice que eso es que la clase obrera se le ha rendido a sus pies. Fíjate cómo puede ser de miserable esta gente, ¿ves? Sería de alimentos y medicina, en lo que ellos, los oficialistas, han sido menos exitosos. Y a este hombre hay que explicarle, pero hay que explicarle no solo con cifras, sino explicarle con video y llevarlo. Habría que detenerlo, no sé si ponerle las esposas, pero habría que detenerlo, meterlo en un helicóptero y llevárselo a donde está Lácteo Los Andes, a donde está Café Fama de América, a donde está, etcétera, todas estas empresas que son las que ellos tienen como emblema del supuesto fracaso de la gestión del Estado en las empresas que han sido expropiadas. Y primero, sacarle los libros de cuando eran privadas esas empresas y demostrarle el estado en que se encontraban cuando eran privadas, la crisis terrible que tenían, que estaban al borde de la quiebra y estaban buscando irse con la cabulla en la pata para no pagarle los pasivos laborales a la gente declarando quiebra de esas empresas. Por eso fue que el estado se montó en ellas. Eso hay que, primero que nada, traerle los libros de aquellas empresas cuando eran privadas y después traerle los resultados actuales. Vayan y vean todas las panaderías en el este de Caracas para que vean que lo que hay son jugos de Lácteos Los Andes, de las empresas del estado. Son las únicas que han levantado la producción. Lo que pasa es que no se encuentran. ¿Por qué? Porque están regulados sus precios y se los llevan los escuálidos por cajas y vacían los anaqueles. Eso es lo que se ha producido. No es que no se encuentra el Fama de América ni no se encuentra el Lácteo Los Andes, es que lo compran porque están regulados y se los llevan por cajas, por cantidades. Eso es lo que hay que decirle a estos miserables. De esto vamos a seguir hablando, porque insisto, creo que hay que leer esto en cadena nacional y desmontar a estos miserables, sobre todo a estos rastacueros que se vendieron a la oligarquía, viniendo supuestamente de las luchas populares. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.